a comer arroz con dulce y el rabito del lechón. Y pasteles bien picantes, como los cocina Flor, mucho turrón Alicante y un buen palito de ron. Toma. Y si viene una parranda, nos ponemos a cantar aquí en mi querida islita, qué bella es la Navidad. Bueno, trayendo reminiscencias de diciembre. De diciembre. Porque en agosto se siente que viene diciembre. Con el compadre Tomás. Manolín Martínez, ya estoy bien gaseado. Con el compadre Tomás. Catapum, catapum, yo estoy muy gaseado. Con el compadre Tomás. Bueno, estamos desde Estudios K, hoy con Radio Rugido, por junglagaleria.com. Ahora viene Severina a las 8, vamos a estar haciendo un ensayis como de transición para que por favor nos comenten sus impresiones y tal. quejas, sugerencias y todo. Bueno, escuchando Radio Rugido, un poquito de salsa desde Señor K, calentando pista acá para Severina a las 8. Pasas por mi lado, la mente se me alborota. Te juro, cosita buena, tu caminar me provoca. Tirándote flores, tirándote flores, que yo te tiro mis flores, quiero casarme contigo. Yo te tiro mis piropos, tratando de conquistarte. Si tú fueras mía, mi china, si yo pudiera mimarte. Tirándote flores, tirándote flores, que yo te tiro mis flores, quiero casarme contigo. Tirándote, que yo tirándote. Tirándote flores, mamá. Piropo pa' ti, mi china. pachanga, la pachanga, la pachanga. La pachanga, la pachanga, la pachanga, ¿eh? Charanga, pa' bailar bien la pachanga.

de un ojo no miraba y del otro casi mira. Me dijo con desparpajo y con acento sincero que conocí un zapatero que le hacía un buen trabajo. Me dijo te llevaré pa' que no sigas dudando. Y 10 minutos después, en una casa amarilla, vi un zapatero grabando sin martillo y sin puntilla. Zapatero, zapatero, zapatero, zapatero, zapatero, zapatero, zapatero, zapatero, zapatero, zapatero, zapatero. Bueno. Aquí ensayando una nueva forma de enlazar los streaming con Severina desde su casa. Estamos hoy en Radio Rugido. Vamos a darle la bienvenida a Severina. Muchas gracias por siempre estar ahí presente. Radio Rugido con Severina por www.junglagaleria.com. Bienvenido, Sebe, a la casa. Buenas, buenas, buenas, aquí probando sonidos, y efectivamente ya estamos transmitiendo en esta invitación que nos hace Jungla Galería, y pues últimamente ando con este proyecto de cascajo sónico, la chatarrita, la basurita, toda esa música que está en caja literalmente por aquí, que no le paramos bolas, que regalamos, donamos, vendemos, ni regalada la reciben a veces. Esa es la historia con este cascajo sónico. Volumen, aló, aló, aló, hola, hola, hola, está reventado aquí, probando, aquí está ya en rojo arriba, que si ya lo rubó un poco más se daña del todo. Que encuentre un lugar, huevón, y que deje hacer eso, ahí está bien. Bueno, aquí con los problemas técnicos que nos fallan, aquí me llaman estamos transmitiendo para Radio Rugido, entonces parecía que teníamos el volumen bajito, pero ya hay que pegarse aquí al micrófono, hacia lo estilo cantante de banda, cantante de improvisations. En fin, vamos a arrancar entonces con Cascajo, de eso estábamos hablando, Cascajo. Vamos con Real Life, una banda, estaba en la caja, literalmente en la caja del cascajo. Real Life, Kiss the Ground, sonido, creo que es una banda australiana, puro cascajito. De los quizás años 90, por allá, antecitos, alrededor, más o menos, por ahí va. Love sent from heaven above. kiss the ground, algo así como besa el suelo, decía esta banda australiana, kiss the ground, real life, así como en la vida real. Y seguimos, como estamos con discos y una sola torna, pues va a estar, ves, las noches de Cascajo Sónico suelen ser así, de una sola torna. Y seguimos entonces por este viaje que va a ser esquizo guapachoso. Va a ser bastante, digamos, variado, pasando por muchos géneros, muchos estilos, con esta música que he llamado últimamente el cascajo. Y de la caja del cascajo vamos con un tema que no es tan cascajo, pero está en un disco de puro cascajo, en una recopilación de esas baraticas holandesas que se llama Love and Lazy. Es una de esas recopilaciones por las que uno no da mayor cosa, pero esta canción es de la que salva el disco, se llama Smooth Operator de Sad o Sadie, no sé, ella la pronuncian de varias maneras. Another heart, placing high stakes, making hearts ache. He's loved in seven languages, diamond nights and ruby lights, high in the sky. Heaven help him when he falls. Smooth Operator. Es un tema de Sadie, si lo dijéramos en francés, creo que la banda, pero tradicionalmente se pronuncia en inglés este nombre de esta cantante, que es tradicional de los años 80, y seguimos con el cascajo sónico. Y en el cascajo sónico nos vamos para una que pareciera la hija de Pedro Picapiedra, se llamaba Pebbles. Caja de cascajo. Pebbles hizo carrera por allá en los 80 y en finales de también en los 90. Luego ella se retira y montó un grupo infantil, un grupo de adolescentes. Ella era la manager. En fin, tuvo una, hoy creo que es cristiana, con renacimiento cristiano, en fin, con todo el paquete completo. Hacía canciones por allá como Mercedes, ídolo juvenil en los años 80. Este es el súper sencillo y vamos con una canción que fue el que no fue el éxito de este disco, pero sonó, yo la recuerdo, Take Your Time, en la versión extendida, para que nos dé tiempo de ir a buscar cerveza. If you need Take your time, decía Pebbles, Pebbles, Pebbles, Pebbles. Sonidos de del cascajo, las cajas del cascajo, como decíamos hace un momentín. Y les contamos que estamos transmitiendo en este momento para la emisora virtual Jungla Radio, Radio Rugido, que tiene a Jungla Radio Rugido, es nuestro buen amigo Tote. Están ahorita transmitiendo ellos, están haciendo todo el trabajo con el conocido Afro, están ahí moviendo botones, cuadrando por aquí y por allá para que esto pueda sonar. Y suena bien, ustedes me dirán cómo va la cosa. Nosotros por nuestro lado seguimos aquí con este delirio musical que es el cascajo sónico en versión un poco esquizoguapachosa y delirante. Y va a sonar un poco de todo. Ya echamos de esos 80 un poquito para atrás a un sonido más de la escuela de la música entre R&B, soul y disco. Esta es cascajito, el que teníamos en la caja del cascajo para la venta barato, Sister Sledge. Este lo teníamos ahí casi que nunca circuló en la vinilada y lo vamos a compartir ahora. Es una canción chéverona. We Are Family, una canción, un exitazo de Sisters Sledge, creo que se llama esta banda, de este cascajo son y lo cosí. We Are Family, Sisters Sledge, un saludo para Promiscua, que estaba preguntando por la canción, creo que estaba preguntando por esa, Sisters Sledge, un exitazo que hasta existe en salsa esta canción. Y porque estamos sonando música disco, pues sigamos como por esa nota, ya no tan setentera como... We Are Family, sino que entrando yo creo que a los 80 con un proyecto cascajo, puro cascajo. Esto sí es de esas cajas que no circulan, no se mueven, nadie compra, nadie quiere. Bajanón, era un hombre, en realidad salen cuatro mujeres, todas muy sexys, de razas diversas. Y lo curioso es que no, nadie de esas canta ahí. era un productor de disco que tenía un estilo muy de él, muy bohannon, y hace esta canción, I Have Got the Dance Fever. Vamos a ver si le dio la fiebre de baile, y si a ustedes también les da en esta transmisión de lo mejor del cascajo sónico para Radio, Radio Rugido. Es el, la emisora de Jungla Galería. Ya están los controles Tote y el Afro. eso era nuestro músico fantasma en realidad, porque es un músico que nunca sale en las carátulas de los discos en realidad. Y un sonido así entre funkero y disco bien chévere. Él se llamaba Bohannon, por aquí lo tienen, con un sonido groovy, soso, pero en la escuela de la música disco, en el mejor estilo cascajudo del que traemos esta noche. Seguimos por esta línea para no perdernos, para que puedan ir animando la cosa, bailando. Un saludo para Tote y para el Afro, que están allá conectados en la sala de controles, literalmente. Un saludo para Gina Quintero y Promiscua, que sé que están conectados también ahora, y se vale saludar en esta transmisión de Cascajo Sónico por Severina y para Radio Rugido. Hay que ponerle un a Radio Rugido. Ahora nos vamos para otro cascajo así monumental, cascajo del más conocido. Está en la caja del cascajo para circulación. Tengo la pasta americana, también es por eso que esta la tengo en el cascajito, porque venía sin carátula. Hay una época en que se trata de una cantante de disco, Donna Summer, y esta la hace con un músico que en la colección de Jungla tienen un disco de Munich Machine, que es esa bandota de Munich, donde estaba Giorgio Moroder. Entonces vamos a escuchar ahora mismo a Trilogía de Amor, del álbum Trilogía de Amor, año 76 más o menos. Este es de un prensaje argentino, es de los poquitos prensajes que tengo argentinos en música disco, porque tengo mucho en tango, de hecho, argentino. Vámonos con esto que hacían en aquel momento. Ven conmigo, llamaba este pequeño track, porque los traducían inclusive. Momento aquí nos está escuchando. Tienes que pillar en el boot. Ahora se está entrando bien en el boot. Sí, se paró, huevón. Ese era Donna Summers. Teníamos un problemilla técnico, pero ya se ha solucionado. Se trataba de la tarjeta de sonido este de aquí, que se tuesta cada 45 minutos. Entonces toca reiniciarla y se va el sonido un momentico. Ahora vamos para otro músico un poco más desconocido. Se trata de, bueno, en realidad no tan desconocido, pero no se lo conoce por una canción en realidad en Colombia, Rupert Holmes. Ya vamos a cambiar de género, vamos a hacer aquí un break para pasar a otras músicas. Y Rupert Holmes tiene un exitazo que todo el mundo conoce, si pues conoce algo de música de folk y música de autor de los años 70, que se llama Escape de Piña Colada Song. Esa no es la que vamos a poner, pues esa es la que todo el mundo conoce, sino que vamos a poner una canción que se llama Partners in Crime, como compañeros en el crimen, y es una canción donde muchas parejas tienen relaciones las unas más descabelladas que las otras, proxenetismo, prostitución, sadomasoquismo y amores ilegales. Eso es lo que trae esta canción al mejor estilo de El Cascajo Sónico de esta noche en Radio Rugido para Jungla Galería. Hoy Severina con lo mejor del cascajo. Underweight, and she's 1 month hooked, and she's 2 months late. She comes from Wyoming, and he named her Daisy Ray. She hit New York like a farm fresh egg hits a frying pan. She's too proud to beg, so she works on the sidewalk. He administrates. Calls him swagger 'cause of his hat. Adopted her in 3 seconds flat by the bus station doorway, where he found her half alive. He is her family, and in return he beats up on her and takes all she can burn. And she needs him so badly, losing him she'd never survive. And it's him and her, me and you, we do it too. love so well, and we'll make hell or heaven as we do when we're alive. Two people meet and they fix their deal, and they get what they deserve, and they want the way they feel, and we need love so badly, losing it we'd never survive. Partners in Crime. Eso era lo que nos decía Rupert Holmes. Rupert Holmes, que luego se dedicó a hacer comedia, musicales, en realidad. Pero este álbum fue su gran éxito. Estaba haciendo música por allá de los años 70. Rupert, en esta línea, así como con ese golpecito entre canción, pero por allá con un golpecito funkeroso, se le escuchaba por detrás. Vámonos por esa misma línea con... puro cascajo del más de disco, puro así promocional, pero a veces en esos discos promocionales vienen unas cosas sabrosas. Y una de esas es esta versión de que pensaban que era para Ascensor, por eso la pusieron aquí, Feels So Good, de Chuck Mangione. Thank you. sonidos así setenteros como de ascensor. Lo que me gustaba de esta canción de Cascajo es que tiene ese toque groovy, groovy, groovy, groovy. Pero pues no deja de ser muy Cascajo. En fin, curiosidades del Cascajo. Y ahora nos vamos para una banda que está en mi caja de Cascajo. Una banda rockera norteamericana, del sur de hecho, es una banda sureña, de rock sureño. Un rock un poquitico como en ese estilo, un poquitico arena rock que llaman. No la conocía en realidad, la descubrí en el Cascajo. Y yo creo que se queda en el Cascajo, pero se llama, esta banda se llama Nantucket. Nantucket. Y en fin, queda para que ustedes aprecien si les gusta el rock estilo norteamericano setentero, estilo arena. We'll be right back. 70s rock estilo arena. El rock arena era este rock que se hacía en estos grandes, fue un estilo que se desarrolló por allá en los años 70 y eran en estos grandes escenarios cuando empezaron a hacerse con multitudinarios y había un tipo de rock, muchas bandas eran como en esa, como George, este Frampton y todo este tipo de rockeros iban por esa línea. Ahora otro cascajito raro, no tan raro, pues la, el disco sí lo encontré en la caja del cascajo. Ya les muestro, quitemos por acá la imagen esta y les mostramos, algunos recordarán esta película, Beverly Hills Cop, un policía en Beverly Hills, con Eddie Murphy cuando estaba empezando, y esta es la banda sonora de la peli. Viene un poquitico de música de George Michael, inclusive hay una canción de Giorgio Moroder. Saludes para Tote, que le gusta Giorgio Moroder. Y entre Pebbles, que Pebbles la compartimos al principio también de hoy de esta edición de Cascajo Sónico. Y nos vamos con una banda que se llama The Jets, con su canción, se llama Cross My Broken Heart. Tercer track. We'll be right back. groovy, muy groovy. 80s, así bien bailables, de Jets, y funciona. Ya estamos, creo que acabando. Bueno, nos quedan 40 y tantos minutos para seguir compartiendo música. Ahora nos vamos para una banda. No es una banda, es un grupo, es una cantante francesa que la canción la canta entre francés e inglés. Estaba en la caja del cascajo y no la la Gersh Patti es la cantante. Es como un sonido funkero por allá de los años 70, 80, con un sonido así en Francia. Hablan de un poco de todo, pero la verdad es muy caos, muy ambigua la letra de esta canción. Ahí va entonces, Let Be Must The Queen. En fin, una canción que descubrí, me gusta porque tiene un toque, un fondo todo funkeroso y una voz muy potente. Ella se llama Gersh Patti. I call him and he mellowed out. Be Must the Queen. No sé muy bien cómo traducir esa frase. Lo que me gusta de esta canción es esa cortina de guitarras que dan como una sensibilidad funkera. El funk influenció muchas músicas de los 80. Esta canción era básicamente una de la escena rock francesa. Es una cantante francesa, rock pop francés, pero se le siente esa melodía, esa cosa melódica funkera que sí había penetrado muchos géneros allá en los 80. Ten City, That's the Way Love Is. Esta es la manera como el amor es. En un remix underground por allá del año 89. Aquí vamos para sonidos un poco más electrónicos en este súper sencillo. Get along deep down in both. just the way love is, decían Den Ten City, en un sonido que ya dejaba entrever el house, ¿no? Año más o menos 1989 para el sello Atlantic, en este cascajo sónico, desempolvando el cascajo. Ya por aquí se dio, compartamos de nuevo, ya han visto esta imagen. Esta imagen de Jungla presenta Radio Rugido hoy de 8 a 10 de la noche. Severina compartiendo lo mejor del cascajo sónico. Este afiche ya lo descubrió en la misión Busmali. Se dio cuenta de que está inspirado ciertamente de la tradición picotera, que el Tote hizo, recuerdo que él hizo el taller con Don William, ¿no? Creo que se llama Don William, el que vino cuando hicieron el pico, que trajeron este pico de Barranquilla a Medellín. Y varias personas que conozco hicieron ese taller y se transmitió el conocimiento de cómo hacer esta sensibilidad picotera. Obviamente, cuando cambia de ciudad, cambia de contexto, las cosas también van cambiando, van modificando, se van adaptando, se van ubicándose en otro contexto, en otra geografía. Chévere el sentido picotero que Tote a el afiche. Y un amigo me dijo, esto parece, tiene ese toque picotero, patatí y patata. En fin. Vámonos para el pasado del 89, echemos para atrás para el 85. El Italo House, ustedes saben que el Italo House fue un género. ¿Qué Italo House? Qué vergüenza, y nadie dice nada. Disco, pero no es tan lejos. El Italo Disco, un poquitico más de rapidez a la cosa. Está entre todos esos sonidos que están en esa especie de ebullición, de sancocho de sonidos de los 80 que se convertirían en esos sonidos electrónicos de los 90. Baltimora, un proyecto italiano, la canción Woody Boogie, pero es el mix, jumping mix de puro cascajo sónico. Con esta cara de la carátula no compraría el disco. En realidad fue que me llegó en un lote que me donaron y suena así. We'll be right back. otra vez. Ya tengo aquí sonido. Vale. Bueno, ahora volvemos. Estábamos con problemas de problemas. ¿Qué problemas? Problemas como dicen los franceses. Problemas de sonido, pero ya volvimos aquí concertando con, desde la sede de transmisión de Rugido, porque es Radio Rugido, de Jungla Galería. Me invitaron a compartir cascajo sónico y yo lo que tengo es puro cascajo. Soy el campeón del cascajo, no sé qué hacer con tanta basurita, tanto cascajo. Entonces hoy estamos compartiendo puras rarezas del cascajo, pura música que no tiene mayor valor, pero a veces suena chévere. Y efectivamente se trataba de que nadie conociera nada, pues probablemente lo que está sonando hoy de esas cosas bastante desconocidas. Saludo entonces para Tote y para el Afro que están allá desde la cabina de Radio Rugido. Y yo soy Severina, transmitiendo desde la casa, desde la biblioteca en realidad. Y con música cascajera, puro cascajo sónico. Y esto es un cascajo francés, John Congos, decíamos 1973, es rock francés setentero, de la línea popular, de la línea más pop, y luego muchos de estos músicos salieron para otras bandas y se volvieron famosos más en la música disco y haciendo bandas sonoras, pero este proyecto fue importante por eso, en ese contexto particular, y suena de la siguiente manera. Y parece que, bueno, parece que efectivamente andábamos sin sonido, pero así suena. Hey, wait, make a come up, wait from that bank, no hits. John Congos. Esto era lo que sonaba aquí ya acabando este viaje por las aguas tormentosas de muchos sonidos distintos, y esperamos que no hayan conocido ninguna canción. De eso se trataba, porque esto es puro cascajo, cascajo de la peor, de esos que uno encuentra en cajas y cajas que le regalan, que le prestan, que le donan, que se encuentra, que compran nomás para ver a qué sonaba ese disco. En fin, y una de esas partes del cascajo es este sonido electro, ya más cercano a los 90. Damos unos saltos que, ave María, que no tiene ninguna coherencia, pero bueno, así va el cascajo sónico. Esto es casi llegando a los 90, de una banda inglesa, eso sí se llama Business Get Into Trance, pero no es trance en realidad, pero más o menos va a poner una línea más hausera. El caso es que ellos hicieron esta canción en muchas versiones, la que se llama Get Into Trance, y hay versión euro, hay versión underground, hay versión UK, hay versión instrumental, hay versión a capela. Esto es lo que se llama un super sencillo para DJ. Vamos a escuchar esta canción que me recuerda mucho, no sé por qué, a Chemical Brothers, al tema de ellos, de Hey Boy or Hey Girl, pero no sé por qué esta canción la escucho, siempre me recuerda esa referencia. Vamos a descubrir a Biz Knees y lo que hacían por allá en los 90, empezando. Come on. Get Into Trance, uno de los tantos remixes que hay en este disco, lo que llamábamos en la época chispunchis, punchis, punchis, punchis, más o menos era de esa familia. En el cascajo sónico, la basura que tenemos en las cajas, basura reciclable a veces, no siempre. Y ahora vamos para otro género, ya vamos para cambiar una cosa así bien, bien esquizo guapachosa, el salto así cuántico, para después ya vamos para la parte como más latina. Para no ser tan radicales, vamos a hacer una que sea en inglés. Con un cascajo que tengo hace tiempos, que se cayó del camión, sería Sangre Nueva para la Calle, Chrissy. Chrissy era como la que querían que fuera la India, pero no fue la India, existió la India. Y Chrissy era la versión de competencia que sacó RMM Producciones, creo. Es muy extraño, pero es muy bien producido por Luis Ortiz este disco. Luis Perico Ortiz, lo charro de este disco es que pues de ahí no se salva casi, uno sí se salva un par de canciones, pero no tuvo mucha difusión en la época, quién sabe, no sé por qué sería. La voz de ella es muy potente, pero se parece mucho a la de la India. No sé quién fue primero, si el huevo o la gallina, pero ella aquí entre algunas canciones como más de freestyle que se saca, tiene otras de salsa. Y hay una versión latina de un tema que a mí me gustaba mucho, pues en mi adolescencia, ya, no, en la universidad, empezando la primera carrera, que hice You Got a Friend. You Got a Friend es un tema de Carole King que sale en un álbum que me gustaría tener, no lo tengo ese álbum yo, que es Tempestry o Tempestry, que es el de los primeros álbumes de Carole King. Y esa canción fue pues un himno de alguna manera pues a la amistad. Me lo regaló un amigo que no sé si estará viendo ahorita la transmisión, Federico Taborda, cuando estudiábamos derecho, en un cassette que hizo para los amigos de dedicatoria, y venía la canción de Carole King. Me pareció curioso haber encontrado una versión más salsosa, obviamente en inglés, de esta desconocida, ni siquiera ilustre, porque no sabemos qué pasó con ella, Chrissy. Y lo curioso es que arreglado por el Luis Perico Ortiz. Escuchen esta perla rara, esquizo guapachosa, ya para ir acabando esta transmisión del cascajo. Y esta es literalmente, todas estas dos cajas que no se alcanzan a ver ahí, son de cascajo. I know there are times when you feel so lonely and in need of a friend. Well, I just want you to know that in me, you will always have a friend. When you're down, my name. Repetimos, informamos, les contamos y reafirmamos que esto no es puro cascajo, esto no es como la música que uno tiene y adora y considera y tiene pues allá puesta en la estantería donde dan los discos, esto están en las cajas de no sé qué hacer con ellos más o menos, los boto, los regalo, los vendo, los dono, los cambio, los fundo, los quemo, los tiro, los doy al reciclador. Escribimos un texto justamente sobre eso, muy interesante, cuando empezamos estas transmisiones de Cascajo Sónico. Hoy es lo mejor, nos invitaron Jungla, gracias a Jungla por tenernos en cuenta, a hablar de Cascajo Sonoro. Cascajo Sonoro Basurita. Ya habíamos hecho varias transmisiones de Cascajo con temas distintos, hoy han sonado muchas canciones repetidas porque es el best of, lo mejor de el Cascajo Sonoro. Esta sí no había sonado, esta que acaba de sonar de esta versión de Carole King por una cierta Chrissy, que no sabemos qué pasó con Chrissy, si se dedicó a las drogas, al alcohol o si se convirtió en cristiana renacida. Poco información tenemos al respecto. El caso es que seguimos, vamos a compartir un par de temas ya para acabar y no aburrirlos con el Cascajo. Este Cascajo son de las primeras ediciones, el disco tiene Mordida de Rata, no sé si alcanzan a percibir por aquí en una esquina, Mordida de Rata, Arrancada de Carátula. Pues este es un disco discapacitado, los que yo llamo los discos enfermitos, que uno no sabe qué hacer con ellos. Me llegó en una donación, en un lote muy grande de música diversa, de eso que uno cree que le están regalando un tesoro, la caverna de Alibaba o el eslabón perdido, y le llegan, ves que en la casa hay una cajita de discos, y mira, y piensan pues que le están dando a uno cualquier, o sea, que le están dando pues el regalo de la vida. De pronto puede ser en algunos casos, pero la mayoría de lo que viene ahí son puros discos de Sudamericana, Farmacia del Enfermito, Salsamentaria, El Jamón, y uno que otro recopilatorio de 14 cañonazos, es lo que suele venir en esas famosas caletas familiares, porque por lo general la gente en las casas no es que sea, pero la mayoría de la gente no es como coleccionista o melómana o en fin, y lo que había en el 85.32% de las casas era lo que había, lo que regalaban en diciembre, lo que compraban para bailar en Navidades. Vamos a escuchar un tema raro, una versión latina de Lágrimas Negras, ¿no? Lágrimas Negras, compuesta por Miguel Matamoros. Gustó en las primeras Cascajo, Alfredo Jiménez con Alicia, y Alicia era la esposa de él en ese momento, creo. Ya este es un disco tardío. José Alfredo muere poco tiempo después, año 77, un José Alfredo Jiménez con su rimbombante y muy joven esposa de la época. Vamos a escuchar esta versión que hace como con marimba extrañísima, que no es una ranchera como nos la esperaríamos si no la escucharon en Cascajo Sónico. Esto les va a parecer al menos particular. Thank you. en abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. José Alfredo Jiménez, ¿cómo se llama ella? Alicia, interpretando una canción clásica del repertorio latinoamericano, Lágrimas Negras, pero esta versión le da un color mexicano bastante sabroso, pero está en el cascajo. Estamos hoy, recuerden que estamos de cascajo, repartiendo cascajo de lo lindo, de lo lindo. Ahora vamos a quitar aquí esta pantalla, ya acabando, una canción que metí aquí. Este no es tan cascajo, pero está muy cascado. Entonces pasamos del cascajo a los cascados y es un álbum que me encontré hace tiempos, pero solo hasta hoy lo estuve trabajando para meterlo en la base de datos. Around the World in Music, una colección que sacaba RCA en 4x4, que son estos discos de EPs, lo llaman 4x4, pero este en realidad es un 3x3 porque solo tiene tres canciones por lado. Eran los famosos 10 pulgadas que tuvieron una duración muy cortita en la historia de los discos. Este fue el formato que existió antes de que existieran los LPs de 12 pulgadas, después de que empezaron a dejar de circular los 78, que eran de 10 pulgadas, que eran discos sencillos de una sola canción por cada lado. Salió este que era el mismo tamaño, era de otro material, que ya no era pues el ARC como el tradicional 78. Y es el famoso 4x4, en Colombia lo llamaron, y es un formato de transición entre antes de que se instalara, digamos, definitivamente por muchas décadas, el 12 pulgadas. Vamos a escuchar una canción clásica del repertorio alemán. Este es un disco que es de canciones alemanas interpretadas por distintos personajes. Y esta canción, que si se las leo el título original, van a decir qué título tan raro, se llama Lied eines jungen Watchpostens. Se traduce como la canción del joven guardia, o del joven que está en la guardia. Es interpretada por una cierta Lale Andersen, que es una cantante popular de los años 50, alemana, con la orquesta de Seidler y Winkler. Esta canción me acuerda, y nos acuerda a los cinéfilos, la película de Rainer Werner Fassbinder, o Rainer Werner Fassbinder, como mejor le suene, que se llama Lili Marlene. Y el título internacional con el que se conoció esta canción fue no Lied eines jungen Watchpostens, sino Lili Marlene. Con esta quería despedirme. Es una canción que no es propiamente del cascajo, pero está cascada. Y este es un tema bastante interesante porque es una de las primeras canciones alemanas que, de algún modo, lo estuve leyendo ahí como buscando información sobre la canción, fue la primera canción que se vendió por millones en el mercado internacional que fuera alemana. Que entró como tal punto que RCA, la prensa también aquí, como que se volvió un hit internacional difícil para la música alemana, que no era tan dada. Es de las pocas, de hecho, de los pocos hits alemanes, y vendió millones. Esta fue la primera canción que vendió millones de copias internacionalmente hablando, de un disco alemán. Esta versión, Lili Marlene, y ella es la que la canta originalmente, Lale Andersen. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand an seine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Schon rief der Posten, die Bliesen zapfen Streich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würde ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gibt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Marleen. Suena a medio militar porque pues la historia del militar es una historia de como de regimientos militares. Lili Marleen. Y bueno, ya que estamos en 10 pulgadas, este es que nos sabe pues de esto, pues el que está. Este era un 10 pulgadas de 4x4, éramos para un 78, ya literalmente cascado del todo, despicado un borde, en fin. Ya que estamos en la hora de las burradas, ¿no? Para sello tropical, un disco extraño de Alcia Costa cantando Capri se finì, la famosísima canción de balada sesentera, la versión famosa de un francés, Capri se finì, que en el momento se me escapa el nombre, y le dio por hacerla, vamos a poner esto en 78, que este sí es un 78, vamos, esto debe sonar cascado, esto es como carretera destapada en música. Vamos con la versión en 78 revoluciones por minuto de Capri se finì a cargo de Alci Acosta. Rarecitas de esas de cascajo sónico que está cascajuda y cascaduda. No volveremos más a esa isla serena, no volveremos más a esa isla de amor, no volveremos más, ya no vale la pena, no volveremos más, ya todo terminó. Triste fini. Pensar que allí nació nuestro primer amor, Capri se finì, nunca jamás a ese lugar he de volver. Capri se finì,

amor, tenderito del alma, tú vives en mi corazón, sin ti he perdido la calma, tenderito del alma, tenderito de amor. Carretera destapada, esos 78, qué cosa tan impresionante. Vamos a pasar a un género, ya acabando, me pedía Tote que la ñapita, bueno, vamos con la ñapita, ya sí estaba a sonar mejor porque es un LP en buen estado, digamos. Se trata de una canción que tuvo una curva, ha tenido una curva muy interesante, tiene muchas versiones, se llama, en realidad es un título en francés porque la compuso un cantante francés que se llama Claude François. Claude François murió, creo que murió cambiando un bombillo en la tienda de la casa, electrocutado, si no estoy mal. Si tuvo un accidente, esos accidentes, muertes pues de lo más ridículas para un personaje importantísimo. Era el Camilo VI francés, Claude François. Esa canción se llamaba Comme d'habitude. Por aquí la debo tener en 45, la versión de Comme d'habitude. Y luego la cogen en Francia, hasta la hicieron Richie Rebo y Cruz, pero la cogen en Estados Unidos Paul Anka y hace una versión, y también hay una muy famosa que todos conocemos de Frank Sinatra, ¿no? My Way, a mi manera. Luego también la coge un grupo inglés, que a alguno de ustedes les gustará, un grupo inglés que hablaba de armas y erotismo, se llamaba Sex Pistols. Yo este disco no he podido con él, en realidad no es cascajo, pero tampoco es mío, es un disco que se le quedó a un amigo hace tiempo, no se lo he devuelto, pero lo tengo en la caja del cascajo. Ahí estaba. Pero es un disco que se llama The Great Rock and Roll Swindle. Y fue un documental, algo que hicieron para televisión Sex Pistols en los años 70, fue una edición televisiva, y no he podido, yo lo he escuchado, me lo he escuchado, no he podido con este disco, la verdad, no con las canciones, porque tocan algunas canciones de ellos conocidas, pero hablo con el proyecto, con este proyecto como tal de ese disco. Me parece muy flojón esa, no sé si querían pues sacarle rentabilidad a un programa de televisión y sacaron el disco, no sé. El caso es que vamos a escuchar, ya acabando esta, la versión de My Way en el extrañísimo disco de The Great Rock and Roll Swindle de Sex Pistols, porque esa canción tiene una curva histórica curiosa. And now the end is near, and so I face the final curtain. You can't, I'm not a queer, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, each and every highway, and that much more than this, I did it my way. So it's true. clasicazo de Sex Pistols. Iba a poner, se me ocurrió poner la versión de la colombiana en el disco de Rodrigo D, pero no, pues ya quedamos muy redundantes. Y cerremos entonces Cascajo Sónico, ya estamos pasados de media hora, con una canción interpretada, no es Cascajo, en realidad la tengo en la caja del Cascajo, porque este es otro disco de amigos, un amigo se lo regaló a otro amigo y me lo dejó para que se lo entregara, y de eso ha pasado ya un año. El caso es que aprovecho que está en la caja del Cascajo para cerrar con algo de buena factura. A este músico le llamaban el Quincy Jones de la salsa, y que uno lo llamen el Quincy Jones, o bueno, el Quincy Jones de la música latina, quiere decir algo importante. No sé si por el genio comercial o genio de arreglista, pero quiere decir que es alguien que hizo muchos éxitos y que fue una personalidad importante en el contexto de las músicas latinas. Murió de una manera, digamos, trágica en 1993, un infarto mientras conducía al estudio a acabar su último disco, el que le faltaban por grabar, creo que un par de canciones. Era el disco número 20 que él hacía como director de orquesta. Y en 1993, bueno, en fin, él se llamaba, pues ya ustedes querrán saber cómo se llamaba Luis Ramírez. Luis Ramírez, este personaje que trabajó en muchas, muchas bandas. Y ahora vamos a compartir un cover que él hizo en un álbum que se llama tal cual Luis Ramírez, que es un disco del año como 78 o 79. Yo tengo mi prensaje americano, pero este es un prensaje colombiano que vamos a compartir. Luis Ramírez y sus amigos, haciendo la canción Because, compuesta por John Lennon y Paul McCartney. Esta canción siempre me ha gustado mucho, me ha parecido uno de los temas que me apasiona de Luis Ramírez, en una sensibilidad más de Latin Jazz. Y bueno, espero que les haya gustado esta selección intempestiva, incoherente, completamente subjetiva y anárquica y anacrónica un poquito también. En fin, eso es lo mejor de Cascajo Sónico. Gracias a Jungla Galería por la invitación hoy a poner música y a compartir música de la inesperada. Y lo bueno es que si no conocieron ninguna de las canciones que compartimos hoy, mucho mejor. Esa era la idea, porque pues escuchar lo que uno ya conoce a veces, pues a veces no es tan chévere. Pues para la gente que le gusta investigar, conocer, descubrir y atar cabos, en fin. Bueno, quedan ustedes en compañía de Luis Ramírez, el Quincy Jones de la música latina, y esta tremenda versión con una orquesta impresionante de unos músicos de alto nivel, una factura muy buena en el mejor momento de su carrera, con los mejores músicos y en las mejores condiciones. Se había grabado este gran disco, considerado uno de sus mejores discos en la historia de Luis Ramírez. Luis Ramírez y sus amigos, Because. ¿Por qué? Luis Ramírez y su canción Because. En ese mismo álbum, si les interesa ese sonido, hay otro cover de George Harrison, de Beatles también, que se llama Something, que es bastante digno de dedicarle unos cuantos minutos a apreciar esa pieza musical. Ya me despido entonces, gracias por haber aceptado la invitación a disfrutar de nuestro cascajo sónico. Vamos a despedirnos ya con una canción entonces, aunque me estoy despidiendo hace rato, parece una fiesta con Gina. Si no dejan que acabe la música, estamos cerrando con una canción, Luna Tucumana, de para aterrizar suavemente, Smooth, compuesta por Alvaro Pango, evidentemente, en versión cascajuda, porque yo tengo ese disco, de Bueno, agradeciendo a Severina su participación hoy en Radio Rugido. Lastimosamente tuvimos problemas técnicos al final para disfrutar el último tema que nos regalaba. Pendientes para una próxima invitación con Severina, un gran maestro que nos ha acompañado en todo el proceso de Los Hijos de Tere, Radio Rugido, de Jungla Galería, pues es como un colega, amigo de la casa, y pues agradeciendo hoy su compañía, sabiduría y selección musical en Radio Rugido. Despidiéndonos desde Estudio K, estuvo el Afro y Junior Tote, o como quieran llamarlo, acompañando hoy Radio Rugido desde www.junglagaleria.com, aprendiendo cada vez más de estos sonidos desde la radio. Y bueno, tres temas y nos vamos. Tabaco, se toma guarapo y detrás de la comparsa se va echando un pe. Y la orquesta. Cuatro. sonero, ay, pero no me quedo atrás. Salsa sabrosa, para que puedan gozar los que se guillan en una esquina, no, no, no, están en la el gran desfile de las mamitas, ay, ya mismo va a comenzar. Y con la salsa que yo te traigo, nadie se banco de aguantar. Con mi orquesta, conocida por él, tocaremos con entusiasmo y de corazón. Go, go, go. Oigan mi ritmo, pónganse a gozar, pero que mira que la noche es corta. Ay, vengan todos a guarachar con mi bebé. Óyelo. Ponte a gozar, que la noche es corta, vengan todos a guarachar. Ahora yo traigo la salsa, y traigo el bembé, porque yo vengo arrollando. Oye, y aquí tú lo ves. Oye, mi ritmo. Óyelo. Ponte a gozar, que la noche es corta, vengan todos a guarachar. Túmbale mi tumba, hijo, túmbale que tú. Como gozo yo, hey. Oye mi ritmo, hey. Óyelo. Ponte a gozar, que la noche es corta, vengan todos a guarachar. Pero que Antonio Tapia te lo escribió, con ya en Canales te lo está cantando. Pero que ponte a gozar la hora, oye que esto está comenzando. Oye mi ritmo, hey. Óyelo. Ponte a gozar, que la noche es corta, vengan todos a guarachar. Salsa y sabor. Oye, yo vengo arrollando, y te lo digo yo, y aquí tú lo ves. Azúcar, azúcar, azúcar, azúcar. azúcar hay en tu boca. Todo ahora es dulce, dulce para mí. Oye, azúcar y caramelo, todo es dulzura, ay, dulce amor en ti. ¡Llévatelo! Quiero ser feliz teniéndote a mi lado, besar tu boquita que nadie ha besado. Quiero de tu boca un beso azucarado, probar tu dulzura y cantarte así, así. Azúcar hay en tu boca, todo ahora es dulce, dulce para mí. Oye, azúcar y caramelo, todo es dulzura, ay, dulce amor en ti. ¡Llévatelo! Quiero ser feliz teniéndote a mi lado, besar tu boquita que nadie ha besado. Quiero de tu boca un beso azucarado, probar tu dulzura y cantarte así, así. Bueno, eso fue Radio Rugido el día de hoy, sábado 20 algo de agosto del 2020, pandémico, el último día del mes y mañana el último día del mes, bueno, despidiendo el mes más que todo, bueno, hasta la otra semana, nos veremos Radio Rugido, felicidades siempre, junglagalerio.com les da la despedida por el día de hoy.